qué mejor que lo explique y lo pueda desarrollar Polo. Polo, Enzo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Enzo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Mirá, no, el tema en realidad es directamente pedir la impugnación de la elección porque no está previsto en la Carta Orgánica que una comisión directiva, un grupo de 10 personas, de 11, de 9, de 8, decidan un tema tan importante como es el candidato a intendente de Cañuelas. Primero porque no le da ningún tipo de legitimidad política y que no es una norma legal. Nosotros lo que entiendo, en la responsabilidad mía como vicepresidente, es defender al afiliado, defender a la Unión Cívica Radical y defender a la Carta Orgánica, que para eso la tenemos como documento rector. Lamentablemente, acá un grupo de personas que pese al mensaje y llamado que yo he hablado con, en este caso con Iturmendi, diciéndole este no es el paso que corresponde, han decidido dar este paso, que me extraña también que una persona que va a ser o pretende ser intendente de Cañuelas, bueno, está el respeto a las leyes, a las legislaciones, a las normas, y en este caso para nosotros es el respeto a la Carta Orgánica. No se puede inventar nada que no esté en la Carta Orgánica. No había ningún tipo de apuro en hacer ningún tipo de elección a espaldas de los candidatos, no había ningún tipo de apuro en tomar semejante determinación. Nosotros no pedimos prórroga porque no podemos prorrogar algo que no se puede hacer, y no podemos avalarlo tampoco. Las formas son el consenso, que no lo había, porque no lo había, acá más allá de si son 9 votos y 5 personas las que decidieron, entre ellas yo, no compartir una elección, que no se puede hacer. O sea, el problema acá está en que nos levantamos de una elección que no se puede hacer. Es como que me dijera, vamos a votar entre todos nosotros matar. No, flaco, no podemos votar matar, no está en la ley. Bueno, listo, a ese nivel llegamos. Lamentablemente acá hay gente que está acostumbrada ya hace muchos años a llevarse la Carta Orgánica por delante, pese a decir de que son los primeros radicales, casi los fundadores y demás, con una clara dirección a imponer de forma intempestiva las cosas, utilizando cualquier tipo de explicación, hasta tan ilógica como puede ser de que el PRO, que es nuestro contrincante en Cambiemos, apura la fecha o quiere ya tener el candidato. Y en esta forma de trabajo, donde lamentablemente tenemos una mesa de enlace, que es una mesa de enlace autopropulsada, que la representa casi siempre justamente el candidato Iturmendi con el secretario Pérez, que es el impulsor de toda esta movida, que es el que tendría que conocer también la Carta Orgánica, pertenecen a un arreglo casi en Cambiemos, explícito, con la dirección de personas externas al partido de Cañuelas, como son Lanaro, Salvay, Campbell, si dicen, que indican si van a aprobar las PASO, no la van a aprobar. Entonces se produce estas situaciones de comodidad, donde yo ya te puedo adelantar de que de no haber las PASO, porque el PRO no la quiere o no quiere las PASO en Cambiemos, está absolutamente decidido que el señor Iturmendi, que dice ser candidato de los radicales a intendente, se va a bajar de primer concejal. No tengas absolutamente ninguna duda, no va a ser frente a lo que queremos todos los radicales, quiere tener un intendente radical en Cañuelas, no lo empodera porque podría ser un muy buen candidato, pero no lo empodera para nada, no le da legitimidad. Perdóname, porque ahí se te entrecorta, a ver si se entrecortó justamente el último minuto, a ver si te escuchamos mejor. No, que no, que no le da legitimidad, claramente no le da legitimidad hacer las cosas mal. Se tienen que hacer las cosas como marca la Carta Orgánica. Y si no se hacen como marca la Carta Orgánica porque hay algún otro tipo de apuro y demás, tiene que haber una directiva clara de cómo se hace. No es por sorteo, no es por tinenti, no es porque vengan a apurarte dentro de una comisión directiva y decir esto lo tenemos que decidir hoy. No puede decidir bajo ningún punto de vista el intendente de Cañuelas el señor Pérez, Odrio Sola, Fantino, Quiroga, García, Conca, Cintia Matreló y el Gato Cornador. Y si no, que le den una explicación a quién se la tienen que dar, que es de frente al afiliado, que es de frente a toda la gente que somos convencidos radicales, que estamos cansados, que en un cuarto se tomen las decisiones que se quieren. Y si el justificativo es que durante 10 años se hacen mal, que se tendrán que empezar a hacer bien. Y yo voy a defender la posibilidad de todos los candidatos, del señor Dualde, que claramente dijo que no era la forma, Mía, que dice que no era la forma, y bueno, se tendrán que hacer responsables. ¿De qué se van a tener que hacer responsables? De volver a hacer las cosas como corresponde, que es hacerlas bien, buscar el consenso sin límite hasta que se pueda, y cuando no se logre el consenso, si no se puede dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de un mes y medio, veremos de qué forma y qué indicación hay para resolverlo. Pero no es así, acá no se lleva más a los fuscazos a nadie, acá no se decide lo que quiere un pequeño grupo de gente, es así. Ahora, te hago una consulta, perdona la interrupción, porque me quedan dos aspectos a preguntarte. ¿Vos considerás que detrás de la precandidatura de intendente no hay otra cosa que un acuerdo encubierto entre Iturmendi y el PRO? Yo ya a esta altura del partido tengo que considerar y barajar todas las posibilidades. Ajá. Cuando, sin autorización de la comisión directiva a la que yo pertenezco y a la que el resto de las personas que me acompañan pertenece, no está al tanto de que se está juntando la mesa de enlace a hablar, no sabemos de qué hablan. Entonces, si no sabemos de qué hablan, si no hacen el acta que corresponde, si no cumplen con lo que nosotros venimos pidiendo, tenemos que pensar de que se hacen las cosas a espaldas de los afiliados, porque nosotros representamos ni más ni menos que al afiliado, y el afiliado quiere que se lo respete. El afiliado está tan ansioso como nosotros en tener el mejor candidato posible en la calle, trabajando cerca de la gente y siendo la posibilidad de que venza el kirchnerismo en Cañuelas. Pero no así, porque no empodera al candidato, no le da legitimidad y da lugar a que lamentablemente estemos discutiendo públicamente una cosa que no tendría que haber pasado. A tal punto que no terminaron de salir de la reunión y estaban mandando el mensaje diciendo por unanimidad, no hay ningún tipo de unanimidad, es una votación absolutamente que no se podría haber llevado a cabo nunca, no fue avalada en ningún momento, mandamos las notas diciendo de que no estaban avaladas. La presidenta estaba perfectamente al tanto, estudió la carta orgánica y sabe de que no corresponde hacerlo, entonces lamentablemente nos llama mucho la atención. Y si de alguna manera le dio 11 votos, como aparentemente me dicen, porque ni siquiera todavía lo he podido comprobar, votaron dos personas que no tenían que votar, aparte, en ninguna votación normal. Entonces es una barbaridad. Nosotros queremos que se hagan las cosas bien, nosotros vamos a defender al afiliado radical que fue y que nos votó para ser parte de una comisión directiva. Polo, una consulta, Jorge, ¿cómo andás? Sí, Jorge. La votación de ayer, se llegó la votación de ayer luego de que en una reunión en enero, ustedes, los tres precandidatos y la comisión directiva, según tengo entendido, ponían este plazo de 40 días para que los tres se pongan a conversar entre sí. Primero, el 10 de enero se votó poner en principio, para tratar de ponerle algún tipo de límite, un mes de reuniones de consenso, que era el 10 de febrero. Y del 10 de febrero al 15 de febrero, la comisión directiva en su conjunto tomaría algún tipo de medida o pensaría algún tipo de medida para ver cómo, con los nuevos tiempos, que ya no hay desdoblamiento de elección, que no está decidido que si hay las PASO o no hay las PASO, y con todo lo que está pasando políticamente en la provincia de Buenos Aires, nosotros podríamos decidir de qué forma nos seguimos manejando. Pero primero, antes de decidir cualquier tipo de cosa, hay que leer y conocer la Carta Orgánica. ¿Qué dice la Carta Orgánica? La Carta Orgánica dice de que se puede buscar a través de consenso y que si no se tiene que ir a elecciones interna donde vote todo el afiliado. Por ahora el Comité Provincia lo que está diciendo es queremos evitar las elecciones internas, evitar lo cual no quiere decir de que no las vamos a hacer o no las tenemos que hacer. Por ahora es evitarla. Hasta hace un mes atrás estábamos discutiendo si se desdoblaban las elecciones o no. Entonces, mientras esté una cuestión en desarrollo, no podemos imponerla ni decir que internas no tiene que haber. No, las internas están previstas como posibilidad y estamos en tiempo y como posibilidad, no las anuló nadie. Entonces, la pregunta era, Polo, ¿por qué participaste de todo esto durante todo este tiempo si para vos lo que había que tenía que pasar era que había que hubiera no, primero, una primer, primer punto, está claro. Yo no voté el 10 de enero esto que votaron. Primer sí. punto, no lo voté. Después, estoy abierto, no solo el mes pasado estuve abierto a charlar todo lo que hubiera que charlar, sino que sigo abierto y disponible a charlar todo lo que se tenga que charlar en búsqueda del consenso. Ahora, en ningún momento se dijo que la comisión directiva votaba al candidato intendente, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿cómo voy a avalar una cosa que no se puede hacer? ¿Cómo voy a avalar de que 10 personas elijan el candidato de Cañuelas? ¿Cómo voy a avalar de que desde otro partido que pertenece a nuestra alianza, si no respetan, nos estén apurando y se presten algunos correligionarios al apuro de los tiempos de los demás? No lo voy a avalar bajo ningún punto de vista, porque tengo una responsabilidad, la misma responsabilidad que tiene el presidente, el secretario, los vocales y los mismos candidatos en defender primero que todo la Carta Orgánica. No es defensa decir nosotros queremos ganar con Cambiemos, nos da lo mismo si el candidato es radical que el candidato es del PRO. No, señor, somos muchísimos los radicales que queremos intendente en Cañuelas radical. Queremos pertenecer a Cambiemos, le damos el lugar que tiene Cambiemos, le damos el lugar que tiene al PRO y estamos dispuestos a charlar. Pero defendemos que el intendente tiene que ser radical, porque Cañuelas tiene convicción radical. Entonces, debemos permitir, porque son muchísimos los afiliados, muchísimos los dirigentes que en estos momentos se sienten realmente mal, porque esto avasalla. Y la forma de avasallar se tiene que terminar, pero no en el partido radical de Cañuelas, se tiene que terminar como forma en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina y hasta en el último pueblo que haya. Las cosas no son avasallando a la gente, las cosas son con responsabilidad, son logrando consenso, son logrando de que la gente después esté realmente comprometida con lo que se hace. No puede ser así. No puede ser así, más allá de los nervios que tenga el señor Tito Pérez. ¿Por qué Tito Pérez? ¿Por qué apuntás a Tito Pérez? Apunto claramente primero porque es el que lleva la batuta, después porque es el que hace, que como responsable y como secretario y como gran conocedor que dice ser de nuestra Carta Orgánica, responsable y demás, él es el primero que tiene que decir estamos haciendo las cosas mal. Entonces levanta la mano y dice, nosotros vamos a hacer una moción y mi candidato es Iturmendi. Bueno, ahora que lo respalde, que se haga responsable de los daños que le hace, porque es un muy buen candidato, tiene muchas posibilidades, es una persona joven, un dirigente joven que lo tendríamos que estar empoderando y ayudando todos. Si fuera él, no me estoy defendiendo a mí como precandidato, ni siquiera, ni tampoco a Dualde. Estoy defendiéndonos a los tres, de que si, las cosas se tienen que hacer como corresponde, porque el candidato de la Unión Cívica Radical tiene que salir empoderado, orgulloso y apoyado absolutamente por todos. Y no de esta forma. ¿Dónde pedirán la impugnación? ¿Dónde pedirán la impugnación? ¿Cómo son los pasos? La impugnación la voy a pedir, por empezar, sí. Vamos a pedir la impugnación en la comisión directiva local, vamos a pedir la impugnación directiva en la provincia y vamos a seguir todos los pasos legales que se tengan que seguir para impugnar una cosa que no se puede hacer. Y si no, que alguien nos traiga directamente por escrito el artículo, el lugar o donde dice de que esto se podría hacer. Y de cualquier forma, si existiera, porque hasta ahora no lo encontramos en ningún lado, si existiera esa posibilidad, se va a tener que volver a hacer. Yo estoy dispuesto a perder una elección, pero como corresponde. A mí me puede elegir la gente si le gusta o no le gusta. Yo estoy dispuesto a ser candidato por Cambiemos, pero candidato radical por Cambiemos. Y voy a defender la postura de que estoy de acuerdo en cualquier tipo de negociación y de consenso con el PRO, siempre y cuando ellos se allanen a que el candidato sea radical. Ellos se allanen a que el candidato sea radical. Porque nunca han pasado un piso de nada que nos permita a nosotros ser gobierno. Entonces, el candidato tiene que ser radical. Y si es el señor Iturmendi, que merecidamente se lo ganó, va a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra defensa. Pero va a tener que ser el candidato él. Va a tener que ser el candidato él. Y si es Nacho Duhalde, va a tener que ser el candidato a Nacho Duhalde. Y si es Pérez Armari, va a tener que ser el candidato. No nos va a imponer Santiago Magoy, ni Campbell, ni Lanaro, ni Salvay, la directiva de cómo la Unión Cívica Radical se tiene que manejar en Canivela. Gracias por el tiempo y por estos minutos, ha sido muy amable y seguiremos de cerca el avance del tema. Te agradezco.